policías. Y no soy una niña, no juegues con mis sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera a ti? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ajenas mis sentimientos, debí preguntarte qué has hecho en mí. Debí saber que tu mundo ya no eres mío. Es tan lejano que el día en que me decías, no soy una niña, no juegues con mis sentimientos. ¿Cómo has hecho? ¿Qué? Quinta región de Chile, Copacabana. ¿Cómo has hecho? Año 2000, recordamos, como dice, como dice, como dice.